te vuelvas loco. Tómate tu tiempo, que poquito a poco vas aprendiendo cómo se baila, cha cha cha. No te vuelvas loco, tómate tu tiempo, que poquito a poco vas aprendiendo cómo se baila, cha cha cha. Oye su ritmo cadencioso, es el ritmo que invita a bailar. Oye qué suave, qué sabroso, y por eso ya todos prefieren cha cha cha. No te vuelvas loco, tómate tu tiempo, que poquito a poco vas aprendiendo cómo se baila, cha cha cha. No te vuelvas loco, tómate tu tiempo, que poquito a poco vas aprendiendo cómo se baila, cha cha cha. No es una ciencia ni un problema, con un solo esfuercito no más. Si tienes buena compañía, tú verás que sabroso se baila, cha cha cha. No te vuelvas loco, tómate tu tiempo, que poquito a poco vas aprendiendo cómo se baila, cha cha cha. Cómo se baila, cha cha cha. Cómo se baila, cha cha cha. Cha cha cha, cómo se baila, cha cha cha.